Chagua, compadre Chagua, soy Muñoz. Vaya, papá, vaya, así a que le canta Alba, Alba Faro, viene. Negra, ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué hiciste conmigo? Que siempre te pienso. No te olvido ni un ratico, en mí te has metido, yo te llevo dentro. No te olvido ni un ratico, en mí te has metido, yo te llevo dentro. Regresa, ven mamá, regresa, ábreme la puerta de tu corazón. Perdona, ven perdona a esa que este hombre cambió. Échale trompeta, nada, compadre Dani, en Venezuela. Las garras, yo caí en las garras de una gatica que a mí me sacó. La trampa, yo caí en la trampa, el ratón, el queso, lo mordió y cayó. Y ahora tú no dices nada, te noto callada, no quieres hablar. Se nota que estás enojada. ¿Qué hiciste conmigo? Yo siempre te pienso. No te olvido ni un ratico, en mí te has metido, yo te llevo dentro. Vaya, papá, vaya, vaya, papá, vaya. Y como esto va para un cáncer, dice así, díselo, Chagua. El ratón cayó, la gata lo pilló, el queso se movió, por hambriento cayó, cayó, cayó. El ratón cayó, la gata lo pilló, el queso se movió, por hambriento cayó, cayó, cayó. Vaya, papá, vaya, así es que las garras, yo caí en las garras que una gatica a mí me sacó. El ratón lo pilló, el queso se comió, por hambriento cayó, cayó, cayó. El ratón cayó, la gata lo pilló, el queso se comió, por hambriento cayó, cayó, cayó. Las garras, yo caí en las garras que una gatica a mí me sacó. Dice así, el ratón cayó, la gata lo pilló, el queso se comió, por hambriento cayó, cayó, cayó. El ratón cayó, la gata lo pilló, el queso se comió.